se menea. Mira que se menea. Mira que se menea. Mira que se menea. Mira que se menea. Mira que se menea. Mira que se menea. Mira que se menea. Mira que se menea. Mira que se menea. Un pasito en la arena. Mira cómo se mueven las olas en el mar. Mira que se menea. Un pasito en la arena. Mira cómo se mueven las olas en el mar. Cuando vas bailando, tus pasos contagiarás, tu cintura.